ya desde hace varios años, el domingo que queda entre Navidad y Año Nuevo, que es la fiesta de Santa María, Madre de Dios, se celebra esta fiesta de la Sagrada Familia. La Iglesia nos invita a mirar a María, José y Jesús, ese núcleo familiar, y las oraciones nos invitan a pensar también en nuestra propia familia. Hoy podemos rezar en esta misa por aquellos miembros de nuestra familia que la están pasando mal, que necesitan de nuestra oración. También, si tenemos algún familiar difunto, bueno, en esta misa podemos rezar por ellos también. El Evangelio que escuchamos está tomado de Lucas. Hemos venido leyendo Lucas en estos últimos domingos. Ya vimos que Lucas arma estos primeros dos capítulos como una especie de introducción al resto del Evangelio, que es la vida pública de Jesús, que ocupa la mayor parte del Evangelio. Y estos dos capítulos se conocen como Evangelio de la Infancia, y Lucas los ha armado como en una comparación, como si fuera un dístico, ¿no?, con dos partes, comparando a Juan Bautista con Jesús. El nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús, la Anunciación, etc. Bueno, la conclusión de estos dos capítulos es el texto que escuchamos hoy, que no tiene paralelo, rompe ese paralelismo y funciona como texto conclusivo de estos dos capítulos. Jesús ya no es un bebé, es un poquito más grande, y es el único texto en toda la Escritura donde se nos habla de Jesús a esta edad. Es decir, el resto de los textos, Jesús ya es mayor, ya tiene 30 años, o es un bebé. Entonces, como texto conclusivo de esta etapa inicial, de esta presentación que Lucas hace de Jesús, también nos invita a pensar en la conclusión de la vida de Jesús. El texto de hoy tiene algunos detalles que Lucas se encarga de anotar para hacernos pensar también en el final de la vida de Jesús. Fíjense, el texto acontece en Jerusalén con ocasión de una Pascua. Jesús va a morir en Jerusalén con ocasión de una Pascua. Se desarrolla en el templo, o parte del texto, Jesús está en el templo, dialogando con los doctores de la ley, haciendo preguntas. Bueno, cuando Jesús llegue a Jerusalén, al final de su vida, también entrará en diálogo, en discusión, con los doctores de la ley. Pero el detalle que más vincula ambos acontecimientos es la anotación que hace Lucas de que Jesús estuvo perdido y al tercer día lo encontraron. Nosotros sabemos que al tercer día Jesús resucitó. Por lo tanto, esos tres días que Jesús está desaparecido, no está perdido en realidad. Él está ocupándose de las cosas del Padre, le va a explicar después a sus padres. De alguna manera son como esos tres días en los que Jesús también está desaparecido porque murió, y al tercer día resucita. Y entonces la pregunta que María le hace a Jesús en el texto de hoy: Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? ¿No sabías que tu padre y yo te buscábamos angustiados? ¿Por qué pasó esto? Podríamos pensar también en la misma pregunta al pie de la cruz, ¿no? Jesús, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué este dolor? Tal vez María empieza a aprender la respuesta a esa pregunta en el texto de hoy, y 21 años después, si quieren, le hará la misma pregunta a Jesús al pie de la cruz. ¿Por qué este dolor? ¿Por qué este sufrimiento? La respuesta que da Jesús, también María la puede escuchar fácilmente al pie de la cruz. Mira, esto no es una desgracia, parece decir Jesús. No lo dice con estas palabras, pero podemos entenderlo así. Esto no es una desgracia. Yo estoy ocupándome de las cosas de mi Padre. No te angusties. No es que me perdí, sino que tengo una misión que cumplir y estoy ocupándome de esa misión. Algo parecido dirá Jesús en la cruz. No es que esto me pasó, no es que me mataron, estoy ocupándome de las cosas de mi Padre. Lucas va a poner aquel diálogo de Jesús en el huerto de los olivos, donde Jesús le dice al Padre: si es posible, apártame este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús entonces no es que lo matan, sino que entrega su vida cumpliendo la voluntad del Padre. Lo primero entonces que podemos pensar es, identificándonos con la Virgen, con María, pensar cuántas veces nosotros hemos hecho la misma pregunta a Dios, ¿no? Frente a situaciones que nos han tocado vivir, que las sentimos como desgraciadas. A propósito uso esa palabra, ¿no? Sin gracia, como si Dios no estuviera. Situaciones donde Dios se perdió, donde Dios murió, donde Dios no está. Esa es la desgracia. la muerte de un ser querido, una enfermedad, problemas graves, familiares. Señor, ¿dónde estás? Y poder escuchar la respuesta de Jesús, que en el caso del Evangelio de Lucas, fíjense que es la primera palabra que pronuncia Jesús en todo el Evangelio, porque cuando era bebé no dijo nada. Lo primero que Jesús dice en todo el Evangelio de Lucas es lo que escuchamos hoy. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre. No te angusties, no te preocupes, no tengas miedo, parece decir Jesús. No es que me perdí, no es que estamos por un camino desconocido. No, estoy cumpliendo la voluntad de mi Padre. Quédate tranquilo, o tranquila, le dice a la Virgen, le puede decir a José. Quédate en paz, porque hay un Dios que nos está cuidando. Hay un Dios que está con nosotros, hay un Padre que no nos va a abandonar. Entonces no sientas que se perdió. No sientas que es una catástrofe. Hay dolor, hay sufrimiento, eso es seguro, pero estamos en las manos del Padre. Y Jesús va a vivir toda su vida buscando esa voluntad del Padre. Entonces lo primero podríamos pensar en este diálogo con Jesús también nosotros, ¿no? Frente a cosas que nos han tocado vivir y que sentimos como desgraciadas, escuchar esa respuesta de Jesús. Quédate tranquilo, hay un Padre que nos cuida. Pero no solo queremos identificarnos con María, también queremos identificarnos con Jesús. Y por eso nuestra vida también va a consistir en ir buscando la voluntad del Padre. Y hoy que pensamos en la familia y en nuestras propias familias, ¿no? La Sagrada Familia, también podríamos pensar que uno de los elementos tal vez esenciales de la vida familiar, cuando uno la quiere vivir religiosamente, sea justamente esto, buscar la voluntad del Padre, buscar la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para nuestros hijos? Nosotros también queremos vivir buscando la voluntad del Padre como Jesús. Es interesante pensar que Jesús aprende a buscar la voluntad del Padre en el seno de la Sagrada Familia. ¿Quién le enseñó a Jesús a que él tiene que ocuparse de las cosas del Padre? Y se lo enseñó María. María, que cuando le tocó tomar una decisión difícil, cuando el Espíritu Santo le propone ser madre de Dios, dice, hágase en mí según tu palabra. Acepta la voluntad del Padre. No sigue sus propios caprichos, sino que acepta esa vocación, esa invitación que le propone el ángel. Y José lo mismo. José, tenemos que ir al Evangelio de Mateo. Lucas no habla de José. Mateo, donde José se encuentra con María embarazada, el niño que no es de él, y decide abandonarla en secreto, o por lo menos lo está pensando, y en un sueño el ángel le dice, José, no tengas miedo de recibir a María con su niño, porque este niño viene de Dios, la vida viene de Dios. Y José se despierta y recibe a María y al niño en su casa. Entonces José también ha descubierto la voluntad de Dios en su vida y la ha aceptado y ha asumido el desafío. Entonces Jesús, en ese núcleo familiar, ha aprendido a escuchar la palabra de Dios. Y qué lindo que nuestras familias sean también ese lugar, ¿no? Donde cada uno va buscando la voluntad de Dios y enseñando a los más chicos a buscar la voluntad de Dios. Cuando a veces vienen chicos más grandes, ¿no? 18, 20 años, chicos o chicas, a preguntarme sobre el tema de la vocación, porque tienen alguna inquietud, a lo mejor entrar al seminario o consagrarse. Y entonces la charla es, bueno, comienza así, vos tenés que preguntarle a Dios qué es lo que Dios quiere para vos. Y no pienses que solamente Dios pueda querer para vos ser cura o ser religiosa, porque también la vocación matrimonial es justamente un llamado de Dios. No es que tengo vocación, soy cura, soy monja, no tengo vocación, me caso. No, el matrimonio también es una vocación. Es decir, la pregunta por la voluntad de Dios vale para todo el mundo. Aquel que se casa también debería casarse cumpliendo la voluntad de Dios, porque ha descubierto que esa es su misión, que eso es lo que Dios le propone, que esa es su invitación, ser un padre de familia, una madre de familia. Y lo mismo podríamos decir de la vocación laboral y demás. No es solamente lo que a mí me gusta, lo que me va a dar plata o me va a dar éxito. No. ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios quiere? Y si nuestras familias se convierten en ese lugar donde aprendemos a escuchar la voluntad de Dios y enseñamos a los más chicos, también nos puede pasar lo que le pasó a María y a José. Que los chicos, escuchando la voluntad de Dios, no sigan nuestra propia voluntad. Y eso a veces es muy difícil, ¿no? Mandatos familiares, propuestas que uno tiene para los más chicos y que no sigan lo que uno le ha indicado o lo que uno quiere, también significa a veces una renuncia para los padres, ¿no? Y decir, bueno, yo le enseñé a buscar la voluntad de Dios, bueno, me alegro que la haya encontrado, aunque no sea mi propia voluntad, aunque no sea lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces es ese delicadísimo equilibrio, dificilísimo, de educar y dar libertad, de poner límite y respetar, de transmitir cosas y al mismo tiempo aceptar que el otro con su libertad vaya siguiendo su propio camino, ¿no? Ustedes que son papás y mamás lo saben mejor que yo lo difícil que es, pero al mismo tiempo es lo que la Sagrada Familia nos va como enseñando, ¿no? Esto que decimos para todas nuestras familias y para nuestra vida, también lo podríamos decir de la Iglesia, que es la familia de Dios, ¿no? Una Iglesia que nos enseña a escuchar y seguir la voluntad de Dios. Y también la Iglesia tiene que aceptar que a veces haya personas que en su conciencia y en su búsqueda tal vez no sigan exactamente lo que la Iglesia enseña, y también tendrá que respetar. Digo, si quieren, por un ejemplo más concreto, ser obediente a la voluntad de Dios a veces significa ser desobediente a otras voces. Y Jesús mismo, como entre comillas desobedeció, por decir así, a María y a José, siendo más grande, también va, entre comillas, desobedecer ciertas cuestiones de su estructura religiosa, y se peleará con los fariseos y con otros porque desobedecía algunos preceptos, siguiendo, obedeciendo la voluntad de Dios, que pone al hombre por encima de la ley. Es decir, obedecer la palabra de Dios, la voluntad de Dios, tal vez nos haga desobedientes a otras cosas. Es un discernimiento dificilísimo, muy fino, ¿no? Muy fino. Porque no es que los cristianos somos rebeldes y nos rebelamos contra todo, no, no, no. Siguiendo la palabra de Dios, a veces tendremos que desobedecer otros mandatos. Esto se va aprendiendo, es un trabajo de toda la vida. Por eso, fíjense que los textos de hoy, tanto la segunda lectura como el Evangelio, hablan de un progreso, de un crecimiento, ¿eh? Jesús iba creciendo en sabiduría y en gracia. O sea, Jesús mismo va aprendiendo. María guarda estas cosas en su corazón y también va entendiendo de a poco. Y lo que descubre en este episodio a lo mejor le sirve para comprenderlo finalmente al pie de la cruz. La segunda lectura hablaba de que ya somos hijos de Dios, miren cómo nos amó el Padre. Ya somos hijos de Dios, pero lo que seremos no se ha manifestado todavía. Es decir, toda nuestra vida es un crecimiento, un aprendizaje, un discernimiento, ¿eh?, de lo que Dios quiere para nosotros y de nuestro deseo, nuestra opción de escuchar esa palabra y seguirla con toda nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos regale a todos esa gracia, porque es camino de felicidad, ¿no? Escuchar la palabra de Dios, escuchar su voluntad y poder obedecer es el camino que nos hace más plenos y más felices. Los que hemos descubierto nuestra vocación damos testimonio de eso.